tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de Miguela Jiménez y Gonzalo Barsi, con B corta, que estuvimos hablando ahí, que es muy loco tener el mismo apellido, pero diferente. ¿Cómo están? Muy bien, muy muy contentos de estar acá, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Le cuento a la gente, vamos a estar conversando sobre una obra, True Green Myth. Es una obra de Gonzalo, que él dirige y es el autor de esta obra. Y bueno, Miguela en este caso es la actriz, una de las actrices de un elenco de, bueno, 5 actores, ¿no? Sí, exacto. Bueno, quería preguntarles como para empezar, ¿de qué trata la obra? Un breve comentario. Bien, bueno, la obra trata de True Green Meat. Este nombre es el nombre de una marca, de una empresa que está desarrollando la carne verde. Ajá. El título de la obra en castellano sería La Verdadera Carne Verde. Sí. Y es el nombre de esta marca, esta empresa. Estamos en el año 2034 en Montevideo, está ambientada en esa época la obra. Ajá. Donde sucedieron un montón de pandemias luego del COVID, y en la última pandemia murió la mitad del ganado bovino en todo el mundo. Uh-huh. Y es por eso que la ONU y un montón de capitales privados se proponen lanzar esta carne verde, carne sintética, que ha sido desarrollada en laboratorios. Uh-huh. Y se proponen de que sea en Montevideo. Uh-huh. Y se lance junto al partido inaugural de la Copa del Mundo, que se va a disputar también en Montevideo en este uh-huh. año 2034. Ese sería como el inicio de la obra. Uh-huh. Y para estar un poco en contexto de dónde estarían los actores, los personajes en ese momento. Ahí empieza la obra y Mauro Anchorena, que es el CEO de esta empresa. ¿Sí? True Green Meat, necesita conseguir apoyos para financiar y para que la carne verde se pueda lanzar en Uruguay. Y ahí entran los demás personajes, como el caso de Miguela, que es Analía en esta obra. Uh-huh. Y la obra dialoga en el pasado, que es el año 2022, sería nuestro presente, pero para la obra es el pasado, y constantemente van del año 2022 al 2034. Uh-huh. Y ahí vamos viendo qué es lo que va pasando, se va generando una intriga a medida que va avanzando la obra para develar qué es lo que pasó. Uh-huh. En el año 2022 y por qué ahora Mauro Anchorena necesita el apoyo de estos ex compañeros de él y compañeras del Frente de Liberación Animal. Uh-huh. O sea que va y viene en el tiempo como flashbacks, y la escenografía también cambia. Eso me parece muy loco. Sí, la escenografía cambia, son 12, está armada escénicamente, son 12 espacios, tenemos a más atrás al 2034. Ajá. Y más adelante, bien pegadito y bien íntimo al público, este año 2022. Ajá. Que se genera una proximidad y bueno, casi que el público está dentro de esta habitación. Imagínate que sí, lo que cambia también son el tema de los vestuarios y claro, bueno, nuestra composición, entonces es un requete desafío a nivel actoral. Me imagino. Sí, y también a nivel de logística, porque uh-huh. hay actores que tienen cambios súper, súper rápidos para intentar eso, generar como que se entienda que pasaron uh-huh. todos esos años. Y en cuanto a vestuario, porque me parece, me da curiosidad, ¿cómo manejan el pasar del tiempo? ¿Es como algo más, no sé, más tecnológico o cómo sería? Sí, la estética del 2034 es bastante más minimalista. Ajá. También en la escenografía. ¿Sí? El blanco como que predomina, las luces es bastante más frío. Y el vestuario también, los colores son más intensos, es como, sí, se nota porque es como uh-huh. otro estilo. También nosotros antes formábamos parte del Frente de Liberación Animal y estamos de repente en una etapa como más guerrera. Claro. Y todos en el 2034 estamos en otro punto, entonces ajá. también esa evolución se traduce al vestuario. O sea que en el 2034 plantea que este Frente de Liberación Animal ya no existe, digamos, ¿o sí? Bueno, el Frente de Liberación Animal considero que en 2034 va a seguir existiendo. Ajá. Pero en la obra y estos personajes no están activos, pasaron cosas en 2022. Claro, ellos particularmente claro, ya no forman parte, digamos. En ese momento no. Uh-huh, perfecto. Entonces, ¿es una comedia? ¿Tiene algo de drama también? ¿Por dónde va? Qué difícil catalogarla. La catalogamos como una tragicomedia. ¿Sí? Porque hay mucho humor en la obra. Ajá. Pero sí hay muchos momentos dramáticos. Entonces creo que no sería comedia ni tampoco un drama por sí solo, y tragicomedia quizás sea lo que más la, uh-huh. la representa. Perfecto, me quedo con esto del vestuario, ¿no? Como más minimalista, así lo ves dentro del futuro, ¿no? Que no está en futuro porque falta poco, pero así nos ves vestidos, por ejemplo, más minimalista, no sé. Quizás sí, bueno, ahí entra el diseño de vestuario que está a cargo de Martín González. Sí, perfecto. Y bueno, fue él el que tomó ciertas decisiones, siempre dialogando, intercambiando. Ajá. Pero la idea que sí, que el vestuario contraste mucho, sobre todo con el 2022. Sí. Y sobre todo de que estamos hablando de que es un apartamento lujoso lo que queremos representar. Uh-huh. y que ese vestuario tiene que contrastar con un ambiente muy frío, muy luminoso, que es donde están los actores, que es en este apartamento de Mauro Anchorena, el CEO. Ajá. De esta empresa. Entonces, los vestuarios va a haber colores fuertes, pero no mucho más. Ah, perfecto. Entonces, Miguela, te pregunto, ¿tu personaje podemos saber un poquito qué interpretás? Mi personaje, que se llama Analía, ¿sí? Es la, en el 2034, la presidenta del CEFA, que es el Comité Ecológico por el Futuro. Ajá. Y los Animales. Y bueno, justamente en su pasado era una de las integrantes del Frente de Liberación Animal. Ella es hija del dueño de la Ternera Alegre, que es un frigorífico muy conocido. Ajá. En Montevideo. Y bueno, un poco lo que yo tuve que trabajar es ese conflicto interno de ser hija de una familia. Claro. Dueños de un frigorífico. Se opone a su... Ajá, familia totalmente. Para una búsqueda completamente opuesta. Uh-huh. Y qué sucedió en todos esos años para que terminara dentro del gobierno como presidenta. Uh-huh. Del CEFA. Uh-huh. Un poco todos los personajes tienen diferentes como caminos en esta búsqueda de cambiar el sistema, pero ¿de qué forma lo hacemos? ¿Cómo... Uh-huh. Lo hacemos por fuera, o la mejor forma es estar adentro del sistema para intentar modificarlo? Eso es algo, un cuestionamiento que nos acompaña, digamos, en el transcurso de la obra. Uh-huh. Y ya que mencionamos a tu personaje, podemos mencionar el resto del elenco, si les parece. Sí, bueno, tenemos Mauro Anchorena, ya lo mencionamos, es Marcel Sauchik. Ajá. Que es este CEO de True Green Meat. ¿Sí? Luego tenemos el personaje de Ogrita, que es la compañera de Analía. El personaje lo hace Angie Onia. Ajá. En 2022 son compañeras, y bueno, en 2034 también. Y también son activistas del Frente de Liberación Animal. Luego tenemos el personaje de Palanca, que... Ajá. Lo interpreta Roberto Manzoni, que también es activista del Frente de Liberación Animal en 2022. En 2034 veremos en qué anda. Y luego tenemos a Faustina, que aparece... Ajá. Únicamente en 2034, que es la compañera, la esposa de Mauro Anchorena. Ajá. Y lo interpreta Gabriela Sarabi. Perfecto. Esos son los 5 integrantes del elenco. Y muy así por arriba, porque no vamos a spoilear, que ya podemos mencionar las funciones que quedan. Quedan 8 nomás. Quedan 6 funciones. Tuvimos las primeras 2. Las primeras 2. Sí. Y estamos los sábados a las 21 horas y los domingos 19:30 en el Teatro Victoria. Uh-huh. Las entradas, el horario también, ¿cómo hace la gente para adquirir las entradas? Eso por reservas. ¿Sí? No sé si tienes el número de WhatsApp. Sí, lo tengo, lo puedo comentar. 098-171-880. Y lo repito, 098-171-880. Y mandan un mensaje y ahí reservan sus entradas. Sí. Y bueno, es a las 21 horas los sábados y a las 19:30 los domingos. Los domingos. Nos pueden buscar también en las redes. Sí. Sí, hay un Instagram de truegreenmeat.uy. Ajá. Y en Facebook también. Bueno, ahí hay fotos, videos y demás, y también pueden escribirnos por ahí. Perfecto. Gonzalo, contame, ¿cómo surge la idea de esta obra? Bueno, la obra la empecé a escribir el año pasado, con el acompañamiento. Yo estaba haciendo un taller con Sol Rodríguez en Argentina. ¿Sí? Ella me acompañó durante el proceso de escritura y le iba mandando las diferentes versiones y hacíamos devoluciones, todo mediante Zoom. ¿Sí? Como esta nueva modalidad que se impuso, y bueno, me dio la posibilidad de estar en Argentina al mismo tiempo que yo en realidad estaba en Uruguay. Ajá. Y ahí fue el proceso de escritura, empezó ahí. Y bueno, yo tenía pendiente, había comenzado a escribir otras cosas sobre el movimiento de liberación animal y sobre integrantes que querían hacer una acción. Y luego, a partir de una escena que no tenía nada que ver, surge la posibilidad de que estos personajes que estaban en el futuro... Uh-huh. Viajen al pasado y sean integrantes del Frente de Liberación Animal. Así surgió un poco la idea. Y ahí fue un proceso también de investigación luego con el desarrollo de la carne sintética, que era un tema que me interesaba mucho. Uh-huh. Sobre qué es lo que va a pasar con la carne sintética. ¿Realmente es algo viable? ¿Es algo bueno como forma de alimentación para los humanos? ¿O estamos cambiando una cosa nociva por otra también? Como... Uh-huh. Todas esas preguntas e interrogantes que me hago yo, creía que era necesario hablarlo en teatro, porque creo que se habla poco de este tema, y es algo que viene y suena con mucha fuerza a nivel global. Uh-huh. Y acá recién se está empezando a hablar sobre este desarrollo de la carne sintética. Es algo real, que se prevé incluso que llegue a valer menos que la carne vacuna. Uh-huh. De acá a no tantos años. Entonces creo que es bueno empezar a replantearnos la forma de alimentarnos también. Uh-huh. O sea que la obra deja como bastante abierto al público a interpretar, a sacar sus conclusiones y demás. No tiene algo concreto, digamos. No, creo que no. Desde ningún uh-huh. lugar hay respuestas, sino más bien interrogantes para que cada uno saque sus conclusiones también. ¿Y qué cosas podría llegar a pensar el espectador? ¿Qué cosas se podría llegar a interrogar? Creo que una de las principales interrogantes es la que mencionaba Migue anteriormente. Ajá. Que era esto de, ¿es posible cambiar el sistema desde adentro? ¿Qué pasa con nuestros ideales, con nuestra ideología? Uh-huh. Cuando nos metemos adentro del sistema. Uh-huh. Para cambiarlo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Es válido, no es válido? ¿Nos corrompemos o podemos realmente cambiar algo? Uh-huh. ¿Hay una transformación real cuando estamos dentro del sistema? Esa es como la mayor interrogante. Luego, bueno, esto que hablábamos de la alimentación. Uh-huh. ¿Para dónde va la alimentación? ¿Para dónde vamos como sociedad también? El capitalismo nos absorbe y transforma ideales genuinos. Uh-huh. En algo que no es genuino luego. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí creo que cada uno va a tener sus propias interrogantes. Aparte de estas interrogantes, creo que otra cosa interesante son los conflictos también humanos y cómo los resolvemos. Bueno, la obra también habla sobre el amor en muchas partes, más allá que no es el tema central. Están esas interrogantes de los vínculos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el personaje de Analía, de Ogrita, sí. De Mauro, cómo vincularnos, el amor. Uh-huh. Libre también. Son temas que están en la obra, pero no son centrales. Uh-huh. Pero sí que son parte y que creo que hoy por hoy como sociedad es bueno replanteárnoslos. Uh-huh. O sea que tiene varios disparadores, puede llevar al público para varios lugares. Bueno, quería preguntarte entonces si cuando la escribiste tenías en mente a los actores o fue algo más bien, no sé, que te los cruzaste por ahí, ¿cómo fue? A la hora de escribirla no estaba pensando, intenté de no dejarme llevar por la tentación de decir, bueno, este personaje es para no condicionarme, pero ni bien terminé, bueno, se la mandé a Migue, que somos. Uh-huh. Amigos también, sí. A Angie, que también somos amigos, les mandé a ellas dos por separado, ya con la idea de esos personajes, porque creía que eran ideales para ellas dos. Por suerte les gustó y me dijeron que sí, que querían hacer la obra. Y a partir de ahí fue la búsqueda de los demás personajes. Uh-huh. Que bueno, fue demoramos un tiempo en llegar a bueno, tener armado el equipo. Uh-huh. Y ahí sí, en junio fue que arrancamos a ensayar con. Sí. Todo. Y bueno, íbamos a estrenar en septiembre, luego en octubre, y bueno, finalmente estrenamos en octubre, pero más sobre fin de mes. Uh-huh. O sea que, Migue, te tenían en cuenta para este personaje. Para mí, cuando lo escucho, es ¡ah, qué locura! Sí, ¡qué lindo! La verdad que se debe sentir. Un lujo, sí, realmente. Súper contenta cuando Gonza. Uh-huh. Me mandó ese primer libreto, que aparte era súper diferente. Uh-huh. Y desde el primer momento me encantó. Nosotros. Uh-huh. Habíamos trabajado juntos varias veces, pero como actores. Sí. Nunca había estado yo dirigida por él. Ajá. Y bueno, aparte era la primera obra que escribía. Sí. Y nada, desde el primer momento, la verdad que me encantó el texto. Pasa algo que con esto que hablamos de las dos líneas temporales, la historia como que la vas entendiendo a medida que pasa, ves las cosas del pasado y vas entendiendo lo que está sucediendo en el presente, y realmente hasta la última escena no terminás de armar el puzzle. Uh-huh. Entonces es como que te deja todo el tiempo así pendiente, y lo mismo me pasó a mí cuando lo leí. Entonces, obviamente. Uh-huh. Que dije que sí de una. Uh-huh. Y aparte que me encantaba trabajar con Gonza, ni que hablar cuando me enteré que estaba Angie, que también admiración total, copada de poder compartir con ella. Y bueno, y se armó un grupo divino. La verdad. Uh-huh. Que fue un proceso súper lindo, con sus toques dramáticos al final, por eso de que tuvimos que posponer el estreno varias veces, pero al final todo sucedió como tenía que suceder. O sea que tu primera impresión cuando te llega el libreto fue un sí rotundo. Sí, rotundo. Sí, y sí, en cuanto. Sí. Al personaje, ¿qué sorpresa te llevaste? No, me encantaba ese personaje. Uh-huh. En realidad, porque Gonza me dijo que yo quería que fuera ese, pero que bueno, que en realidad dependía también un poco de cómo se armara el elenco, porque había un. Claro. Tema de edades que dependía de qué otros actores se conseguían para ver si sí, si no. Y yo decía, ay, por favor, que me toque. Y me tocó ese, así que bien. O sea que internamente querías el que te tocó. Sí, se ve que ya medio que desde el principio me dijo, y yo ya lo leí con ojos de que iba a ser ese personaje. Claro. Y después ya quería hacerlo. Muy igual bien. Igual de todas formas, ¿sí? me pasó algo también, que es como que en diferentes partes de la obra empaticé con cada uno de los personajes. Uh-huh. Que eso es algo, un poco lo que comentaba Gonza, más allá del conflicto central y como del argumento de la obra, me parece que está muy bueno el laburo de cómo se escribió cada personaje, que son muy humanos. Uh-huh. Entonces es eso de que realmente como espectadores creo que nos podemos identificar con cada uno en los diferentes uh-huh. momentos. Y en otros momentos seguramente los vamos a odiar porque, bueno, pasan muchas cosas. Pero como que te remueve también eso de cuestionarte y de verte reflejado en los otros. Uh-huh. Como actriz no te llegaste a identificar completamente con tu personaje, sino que encontrabas otras... Sí que me identifico con mi personaje, ¿sí? Sí, pero en el momento de leerla sí empaticé, claro, con el resto, o sea, entendía como por qué sucedía tal cosa, por qué reaccionaba de tal forma, eso sí me pasaba, que creo que es lo mismo que pasa cuando la mirás, que en determinados momentos es como que empatizas con uno, con uh-huh. el otro. Y el proceso de encarnar este personaje, ¿no costó tanto o sí tuvo sus complicaciones? En realidad fue bastante armónico. Gonza nos planteó un trabajo desde el principio pensando en los objetivos de los personajes, ¿sí? Y yo nunca lo había hecho, o por lo menos no tan a fondo. Entonces lo encaramos, me encantó porque en verdad era algo nuevo, y lo encaramos desde el principio como con esa brújula, digamos. Y fue como súper armónico, la verdad. Fue de búsqueda, obviamente, y la verdad que hasta el último ensayo, que tuvimos una charla y como que descubrimos una cosita nueva, dijimos, vamos a probarlo, lo probamos, y cambió la escena totalmente, y eso está buenísimo, como estar abiertos a seguir encontrando cosas. Pero la verdad que fue súper lindo y súper súper armónico, y yo también, nos entendemos muy bien, entonces... También eso me da a mí como actriz libertad como para, claro, confiar y soltarme, porque sé que de afuera me van a estar diciendo si estoy haciendo algo que no, me van a bajar, si es por ahí también me van a avisar, uh-huh. entonces eso está buenísimo. O sea que, Gonza, desde tu rol de dirección, les dejaste bastante libertad, ¿no? Sí, sobre todo en esa búsqueda, bueno, como decía Migue, planteamos los objetivos para cada personaje, uh-huh. y eso abrió un montón de posibilidades, pero sí que cada uno tenía que hacer ese trabajo interno, uh-huh. De ver por dónde lo llevaba, por la línea que iba llevando, y cada ensayo era una prueba nueva, uh-huh. Y tal cual que fue hasta el último ensayo en esa búsqueda, y todavía lo seguimos, porque función tras función suceden cosas, hay energías diferentes en cada función, y eso ayuda a que la obra siga creciendo, que no sea un hasta acá está el trabajo y está terminado, uh-huh. sino que función tras función va creciendo y, claro, vamos encontrando nuevas formas también. Uh-huh. ¿Y el proceso cómo lo vivieron ambos, desde su rol y, bueno, en conjunto también? ¿Cómo se vivió? Como decía Migue, fue súper armonioso, ¿sí? En el sentido de que el equipo estaba muy metido con lo que estábamos haciendo, y más allá de las dificultades para estrenar, que fueron algunos motivos de salud también que hubo en el medio, fueron esas dificultades como externas, pero no desde adentro, el equipo estaba muy unido en lo que estábamos haciendo, uh-huh. y eso es muy lindo porque a veces se dificulta porque todos venimos de distintos lugares, y en este caso tuvimos esa posibilidad de que estaba cada uno metido con su personaje en esa búsqueda, uh-huh. constante, y obviamente hubo ensayos que más lindos que otros, donde se encontraron cosas, y hay ensayos donde parece que no se encuentra nada, y esa frustración te trae a un nuevo ensayo donde planteamos nuevas posibilidades, y bueno, llegamos al estreno con muchas ganas de, uh-huh. de estrenar, ya no aguantábamos más, era como una desesperación por estrenar. Incluso tuvimos un ensayo el mismo día del estreno, cosa que a veces hay teatreros que no están ni ahí con el uh-huh. día de la función hacer un ensayo. Nosotros nos tomamos la posibilidad de hacer como si fuera una doble función más que uh-huh. un ensayo, sin público, pero para nosotros era una función donde no salió nada, donde parecía que no salía nada, pero salió todo porque luego para el estreno uh-huh. había una energía hermosa y bueno, se estrenó con todas, realmente fue un hermoso estreno. Se vivió aparte bien. Sí, otra cosa que no comentamos es que en esta obra, para contarla, esta historia con las dos líneas de tiempo y todo, hay mucho tema tecnológico porque hay una gran pantalla donde uh-huh. hay proyecciones, hay videos con audios que un poco ubican al espectador en el tiempo, en lo que está sucediendo y le da como el contexto. Entonces también para nosotros, obviamente en los ensayos no teníamos todo eso, claro, ni la escenografía, ni todo ese despliegue. Entonces, bueno, nada, tuvimos que tomarnos un tiempito como para ensayar con todas esas cosas técnicas para uh-huh. que todo saliera perfecto. Uh-huh. Y el hecho ya de subir una plataforma, porque el 2034 es una plataforma, sí, son unos 6 metros por 4, una cosa así, con luz de abajo y demás. Y ya para ellos el hecho de subir, porque en los ensayos era a nivel piso, el hecho de subir a esa plataforma, buscar la estabilidad en la plataforma, porque no es diferente el piso de esa plataforma que el piso-piso, todos esos pequeños detalles en los primeros ensayos en sala parecían grandes complicaciones que luego se sortearon a nivel técnico, lo resolvieron muy bien. Creo que la mayor preocupación siempre era el entrar a tiempo y cambiarse de ropa, claro, porque ellos tienen que cambiarse. Pasó 2022, de 2022 nos vamos a 2034 en un minuto y ellos tienen que entrar olímpicos, ¿no? Como que no pasó nada, con otro vestuario, hasta otro maquillaje, a veces hasta el pelo cambiado. Es un montón de cosas que el espectador lo está viendo y bueno, como cuando ves una película, ¿viste? Van para adelante, para atrás. Claro. No pasa nada, pero en teatro es en vivo. Ajá. Y ese flashback, el recorte no es de cámara y... Claro, claro. ¿Y eso cómo lo manejan? ¿Es un apagón, música o un diálogo que tienen de por medio? ¿Cómo es? Ahí hay un cambio de luces y justamente vienen estos videos que ponen como en contexto, ponen unas noticias o, bueno, determinadas imágenes, mientras nosotros atrás estamos como locos, que tenemos como una coreografía que Gonza nunca la vio, pero porque es así. Por ejemplo, yo ya sé que un compañero tiene un cambio de tal escena tal y estoy esperando que le agarro acá el pantalón, que le pongo el buzo para que no sé qué, que le tengo... es muy gracioso eso, la verdad que es una obra aparte todo lo que sucede en el back. Ahí tenemos a Fiorella que está maquillando. Una genia que nos re que te ayuda. Claro, que está ahí atrás, ahí como pendiente de que no falte nada para mantener la cronología de la obra. Y bueno, yo me meto mucho en lo que me están respondiendo y me olvido lo que quiero preguntar. los ensayos, todo este proceso fue mucho tiempo, ¿cuánto estuvieron? Empezamos en junio. Ajá. La idea inicial era estrenar en septiembre, después lo corrimos para octubre. Tuvimos la suerte de que ganamos fortalecimiento de las artes. Y en realidad cuando estábamos ahí a días de estrenar surgió un problema de salud con uno de los actores. Ajá. Y bueno, quedamos ahí, que no sabíamos que si sí, que si no, que si el año que viene, que si lo corríamos una semana. Entonces fue como un momento de crisis, el momento dramático que no puede faltar. El peor Zoom de nuestras vidas. Estuvimos Zoom horas, urgente fue. Sí, horas sin saber qué hacer y qué decir. Bueno, y finalmente lo pospusimos 2 semanas. ¿Sí? Y bueno, llegó el estreno. Pero el proceso fueron unos cuantos meses al final. Sí, ensayábamos 3 veces por semana, más o menos 3-4 horas cada ensayo. Intenso. Sí, intenso, pero bien. No se hacían largos, tengo que decir. Porque capaz suena largo, pero... Por suerte, parece que no. Es verdad que estamos en una etapa del año, en una época que estamos ya todos cansados. Entonces también creo que sí... los últimos ensayos era como, pero no por los ensayos en sí, sino porque estábamos cansados, porque se posponía el estreno, porque no sabíamos qué iba a pasar. Era como, ta, por favor, queremos estrenar. Ah, porque de hecho, cuando íbamos a estrenar en septiembre, el 24 de agosto fue que nos enteramos que ganamos fortalecimiento y ya estábamos a días del estreno, estábamos prontos para estrenar. De hecho, estuvo bueno también porque ese mes que se corrió, y al final fueron casi 2 meses que se corrió, ayudó para fortalecer un montón de cosas técnicas que sí, íbamos a estrenar, estaba bien, pero siempre cuando tenés más tiempo puedes aprovechar y puedes hilar mucho más fino, y en el trabajo actoral también pudimos hacer un hilado mucho, mucho más finito, y eso ayudó a que el estreno salga de otra manera también. La segunda función, ¿cómo se vio? Porque no sé si lo creen o no, pero hay veces que dicen que la segunda función es la peor. Sí, totalmente. Yo, de hecho, estaba re nerviosa, creo que vos también, porque la primera había salido re linda y había mucho público, y bueno, la adrenalina del estreno. Y yo dije, ay, la segunda va a ser complicada. Y aparte el público del segundo día empezó como más calladito. Y yo dije, ay, no, estaba atrás y decía, ay, no. Pero sin embargo, tengo que decir que fue divina. Remontó, después la gente terminó riéndose un montón. Sí, y salió preciosa la función, me encantó. A mí personalmente me gustó más el domingo que el sábado, creo que fue más madura también la obra, vista de afuera, desde mi perspectiva. Creo que ya estaban en otro lugar. El sábado había una adrenalina, salió hermosa la función, pero el domingo empezó a agarrar otra madurez, que creo que este fin de semana va a continuar en esa madurez que va agarrando la obra. Claro. Miguel y Gonza, ¿les parece si mandamos la tanda y cuando regresemos seguimos hablando un poquito más? Bien. Mandamos la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Miguela Jiménez y Gonzalo Barsi. Gonzalo es director y autor de esta obra True Green Meat. Y Miguela es una de las actrices de este elenco muy grande. No, no es tan grande, son 5 actores en escena. Estuvimos conversando un poco de cómo va, por dónde va esta obra. Y no sé si les parece comentar medio breve para este bloque nuevo, por si la gente no escuchó. Y también mencionar dónde están las funciones, cómo adquirir la entrada, que puedo mencionar el número de reservas. Bien, Teatro Victoria, sí. Los sábados a las 21 horas, uh-huh. Domingos 19:30 horas. Vamos hasta el 13 de noviembre, sí. Quedan 3 fines de semana a partir de este sábado. Y las localidades se pueden reservar por WhatsApp, que tenés el número. En la boletería de la sala también funciona, pero recomendamos mandar un WhatsApp y ya asegurarse del lugar. Que lo menciono, 098-171-880. Bueno, estábamos conversando de esta obra que plantea un futuro en el 2034, donde ya la carne básicamente como que deja de existir y hay una empresa la cual crea esta carne sintética, sí. Y bueno, ahí se van dando un montón de creo que la carne no deja de existir, pero eso lo se puede ver luego en la obra, ¿sí? Porque incluso se habla un poco de eso que pasa cuando hay una prohibición. Ajá. Total a través de leyes. Pero sí se plantea esto de que la mitad del ganado bovino no está más en el planeta Tierra y esta empresa quiere lanzar la carne sintética. Uh-huh. Creo que por algún lado leí que en la obra plantean como que hay una ley de urgente consideración donde prohíben el consumo de carne, ¿puede ser? Sí, ¿algo así? Sí, sí, sí, hay una nueva look, pero esta look es para prohibir el consumo de carne animal en cualquiera de sus formas. Ajá. No se puede consumir más carne animal. Contarle a la gente que es como una tragicomedia, no es que algo tan duro que vayan a ver, sino que se pueden reír también y a su vez irse con alguna reflexión, lo que sea que les quede. Exacto. Bueno, no sé si les parece algo que me haya quedado comentar, preguntar con respecto a la obra, porque me gustaría saber algo más de ustedes como artistas, pero si me quedó algo para preguntarles. Creo que hemos contado bastante la obra, creo que está bueno que la gente se acerque al teatro, la vea. Es una obra que para cualquier edad, apuntamos a un público joven, pero también puede ir cualquier persona de cualquier edad. Y creo que es una obra que abre muchas interrogantes. Uh-huh. Y eso es lo interesante del teatro también. Sí, y me comentaba Gonzalo, por fuera del aire, que es una obra también fácil de seguir, ¿no? Por el lenguaje, es más contemporáneo, tiene un audiovisual también para ver. Así que nada, los invitamos. Yo los invito y ellos también a que vayan a ver True Green Meat. Y bueno, les pregunto algo así, no sé, vamos a empezar con esta que es medio básico, capaz que ya se los han preguntado, pero ¿dónde se formaron? Bueno, ¿quién? Miguela. Yo en realidad me formé, bueno, uh-huh. en varios lugares, ¿sí? Pero yo en realidad soy intérprete de comedia musical, ¿sí? Entonces me formé en la Escuela de Acción Artística de Luis Trochón, uh-huh. Hice la carrera ahí, que en verdad es de actuación, danza y canto. Claro. Y después de eso me fui a Buenos Aires, estuve un año estudiando allá, las 3 cosas por separado. En verdad me dieron una beca para una academia y al final terminé como separando y haciendo las 3 cosas. Y después cuando volví acá, volví porque me salió trabajo acá, estaba ya haciendo castings y justo me salían acá y volví, digamos, es como que la vida me trajo de vuelta. Ajá. A Montevideo. Sí, y seguí también formándome en uh-huh. las diferentes áreas con diferentes profes particulares, justo en la escena, que también hice un taller allí y ahí fue donde nos conocimos con Gonza, que en verdad él no estaba haciendo ese taller, pero sí trabajamos juntos en ese teatro por primera vez. Uh-huh. Y bueno, un poco eso. Y en verdad siempre sigo en esa búsqueda uh-huh. de tener como las 3 formaciones en paralelo. Uh-huh. Y hay años que de repente trabajo más como actriz o más como bailarina o más como en una comedia musical haciendo las 3 cosas. Un poco siempre en eso porque claro, es un desafío con los tiempos. Claro. Poder hacer todo. Está bueno igual que te formes en esas 3 áreas, porque bueno, es como un actor completo, ¿no? El actor tiene que desempeñarse en canto, baile, improvisación, actuación, uh-huh. y bueno. Así que completa es Miguela. Y Gonza, ¿dónde te formaste? Bueno, yo arranqué por el año 2007 con Diana Bresque en la escuela de ella. ¿Sí? Hice un par de años ahí, luego estuve un año en la escuela con Vicky Rodríguez estudiando. Y luego seguí mi camino con en distintos talleres. Lo último que hice fue técnica chava, que me encanta. Y bueno, de hecho la empleo mucho en esta obra, algunos elementos que saco de esta técnica, que es una directora de actores en Estados Unidos, es ella que lo que hace es trabajar a partir de los objetivos de los personajes. ¿Sí? Y bueno, actualmente sigo estudiando lo que es dramaturgia con Sol Rodríguez en Argentina, que lo hacemos por Zoom. Y en sí voy buscando siempre nuevas herramientas. Uh-huh. No me caso con ninguna, creo que hay que abrir conocimientos y bueno, tener todas las posibilidades y todas las herramientas a la hora de actuar o dirigir. En este caso, uh-huh, ahora hace un tiempo ya que estoy dirigiendo. Doy clases también en Solimar, yo soy de Ciudad de la Costa, es Objetivo Teatro, donde damos clases, tenemos, uh-huh, para niños, adolescentes y también para adultos. Son talleres anuales que hacemos allá. Así que bueno, nos pueden buscar también por las redes. Sí, totalmente. Yo también doy clases, paso mi chivo. Dale, pasamos. Ah, sí, obvio. Little Dancers Uy, doy clases de danza con un para muy buen niños. Inglés. ¿Cómo? Little Dancers Uy. Clases de danza para niñas y para peques. Ajá. Para niñas muy peques y también de teatro. Perfecto, entonces, bueno, más pero allá no competimos porque yo estoy en Malvinas, así que estamos. Bueno, más allá de poder ir a ver esta obra, pueden acercarse a estos cursos que dan Miguela y Gonzalo. Y bueno, voy a seleccionar porque siempre me pasa lo mismo, se me va el tiempo. La verdad que pasó volando. Sí. Bueno, muchas gracias, me pone contenta. Bueno, en cuanto a sus experiencias, ¿qué prefieren hacer? ¿Tanto en el rol de director o dirección o para escribir? O como actriz o lo que fuere, ¿qué prefieren, la comedia o el drama o un híbrido entre ambas? Qué difícil. Me gustan las dos cosas, uh-huh, pero creo que un híbrido entre ambas me encanta. Porque, nada, yo no he hecho tantas comedias, uh-huh, he hecho más drama en realidad. ¿Sí? Justo coincidimos los dos en una comedia que hicimos que también era, o sea, en verdad era un drama, pero que daba mucha gracia. Uh-huh. Y fue una experiencia para mí súper enriquecedora y aprendí muchísimo sobre los tiempos del humor y eso que hablábamos, creo que también en el corte, de que hay veces la gente se está riendo, pero en realidad nuestra situación adentro de la obra es súper dramática. Entonces no podemos, obviamente, ni una mínima sonrisa. O sea, claro, lo que está pasando para nosotros es terrible. Entonces es muy raro. Yo aprendí como a reírme por dentro, siempre digo, porque es como que me da mucha gracia y a su vez estoy viviendo lo que vive el personaje, que es algo muy extraño que recién lo experimenté en esa obra y me encanta esa sensación, me encanta. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que me gustan las dos cosas igual. Me gusta ir, uh-huh, cambiando. Perfecto. ¿Y Gonza? ¿Qué? Sí, creo que no tengo un género definido. Sí, me gusta mucho lo que es el teatro social y que abre interrogantes. ¿Sí? Creo que voy por ese lugar a la hora de hacer teatro, plantear mis dudas, uh-huh, sobre el sistema en el que, ¿sí?, vivimos y qué cosas podemos cambiar como sociedad para vivir en un mundo mejor. Uh-huh. Desde ese lugar empecé a hacer teatro, claro, con ganas de cambiarlo todo. Después me di cuenta que no es tan fácil de cambiarlo, pero bueno, de adolescente creía que bueno, haciendo teatro iba a poder llegar a esa utopía en la que soñaba, un mundo sin gobiernos. Uh-huh. Ahora lo considero más difícil, pero creo que desde el teatro podemos aportar este granito de arena de reflexión, uh-huh, también. O sea que te gusta más el teatro social, pero apuntando más a la comedia, por ejemplo, en este caso, o sí, puede ir las dos variando. Sí, creo que van las dos. Ahora, hoy por hoy estoy escribiendo otro texto que, uh-huh, que no es comedia, creo que más dramático. Pero bueno, se verá, capaz que después en el camino se le encuentra el lado de comedia, porque, uh-huh, también a veces en la apuesta cambia mucho lo que uno escribió, lo que uno pensó, uh-huh, en un principio. Pero no tengo como un género definido. Me gustan mucho los thrillers también. Uh-huh. Entonces no, creo que sí me gusta el teatro contemporáneo. Eso sí, es como que básicamente hago teatro contemporáneo, uh-huh, no hago otra cosa, y es lo que me gusta hacer. Está bueno igual que no te encasilles en nada, así te damos como más opciones para la escritura, ¿no? Para tu dramaturgia. Que esta es la primera dramaturgia que haces, sí, y dirigís, ¿no? Sí, exacto. Yo había dirigido anteriormente Ego, que era de un autor catalán, ¿sí?, de Marc Angelet, y esa fue la primera obra que dirigí. Y bueno, luego me puse con la escritura. Estaba, cuando empezó la pandemia, íbamos a hacer una obra, ¿sí?, que no era mía, donde estaba Migue también, pero arrancó, creo que nos juntamos una vez, y cuando íbamos a empezar a ensayar, se paró todo, claro, fue en marzo de 2020, y bueno, esa obra está ahí, viste esas obras que están en el congelador que en algún momento verá la luz, pero bueno, después se sucedieron cosas y cada uno siguió sus caminos y bueno, después surgió esta posibilidad. Uh-huh. Bueno, y el tiempo no da para todo, a veces quisiéramos hacer más. No, y con todas las cosas que supongo que en la pandemia como que se fueron guardando y ahora explotó, hay un montón de opciones en cartelera, es impresionante, la verdad. Sí, yo creo que nunca hubo tanto en cartelera, ¿no? Año. Este año me impresiona. Impresionante, sí. Sí. Y Migue, además de esta obra, ¿alguna cosa que en la que estés o quieras comentar de otra cosa que hayas hecho? Sí, en realidad este año estuve, aparte de esta obra, haciendo mucho teatro infantil. ¿Sí? Sí, que también trabajo mucho por ese lado, más también desde mi lado bailarinístico y coreógrafa y demás. Y ahora tengo una función el 27 de uh-huh. noviembre de La Granja que Canta, ajá. que es en el Teatro Alianza, es para los más peques. Para los más pequeños. Yo aparte soy mamá de una peque de 3, uh-huh. entonces, bueno, estoy bastante conectada también con claro. todo el mundo y me encanta y ella es mi espectadora principal. bueno, les hago la última pregunta, me da un poco de pena, pero bueno, hay que seleccionar. ¿Hubo algo o alguien que influyera en su decisión de elegir este camino? Sí, mi abuela, uh-huh. mi abuela Susana Sosa, ella fue como que la más firme a la hora de que cuando yo empecé con la actuación en el camino de querer sí. estudiar actuación, e incluso cuando tuve algún conflicto con algún maestro, fue la primera a decir, vos seguí tu camino, no sigas de ningún líder, vos tenés que hacer tu camino. Bueno, en ese caso siempre ella estuvo al firme dándome para adelante. Ajá. Y bueno, hoy por hoy no está, pero siempre la recuerdo porque recuerdo esas charlas en su casa. Ella compraba unas masitas o alguna cosita así. Ella era pintora, le gustaba pintar uh-huh. y bueno, siempre teníamos grandes charlas y con el teatro era impresionante. Como uh-huh. siempre era como seguí ese camino que es por ahí. Así que nada, siempre agradecido a ella. Con la abuela. Yo en realidad, la verdad que de mi familia no había nadie que estuviera uh-huh. como en la rama del arte y bueno, al principio fue como difícil, ¿no? Porque uh-huh. los miedos de todo el entorno y míos también. De romper como, con eso, ¿no? Claro, y aparte en mi caso siempre había sido como una alumna 12, entonces claro, como desperdiciarlo entre comillas, de no hacer una carrera tradicional uh-huh. y en realidad yo empecé haciendo arquitectura en paralelo, era mi opción B supuestamente uh-huh. y era inviable como opción B porque es una carrera que te lleva muchísimo tiempo. Claro. Y por suerte, cuando me empezó a ir bien y cuando me gané la beca para Buenos Aires, ahí mi madre me dijo como, bueno, tenés que ir. Claro. Y ahí sí que conté con el apoyo de ella, bueno, mi madre, mi abuela y mi novio, la verdad que siempre. Pero bueno, al principio fue difícil porque creo que nadie se esperaba que fuera algo tan en serio, como que lo veían más como un hobby, ajá. pero después empezaron a confiar y ahora me súper apoyan, la verdad que sí. Uh-huh. Es importante eso, contar con el apoyo de la familia. Sin duda. Bueno, entonces nos despedimos de Miguela Jiménez y Gonzalo Barci. Les agradezco muchísimo y les deseo, no sé cómo lo dicen ustedes, éxito, mucha mierda para lo que nos queda. Mierda, mucha mierda. Bueno, y no dudo que en algún momento los tendremos por aquí con otros proyectos, así que nada, muchos éxitos también. Bueno, estamos a jueves, nos despedimos y nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias.